Buenas tardes y bienvenidos de vuelta a Papel, Lápiz y Dados. Aunque parezca mentira, no nos habíamos muerto y tampoco es que estuviéramos de parranda. Estamos cada uno ocupados con nuestros deberes y obligaciones del mundo adulto. Pero ahora parece que al menos podemos continuar temporalmente con la campaña de la maldición de Strahd. Como en últimas sesiones me acompañan los distintos jugadores y jugadoras, empezando por Ander, que interpreta a Drekarath, el enano artífice. Buenas. Joan, que interpreta a Oruk, el semiorco bárbaro. Buenas. Sergio, que interpreta a Vicuña, el goblin druida alimaña. Buenas tardes, oyentes. Y Sayoa, que interpreta a Sorsa, la bruja Yuan-Ti Pura Sangre, y que ahora mismo está un poco liada con cables, así que no puede presentarse inmediatamente. Pero bueno, en breve se incorporará, esperemos. Y también vuelve a estar con nosotros Blanca, que interpreta a Rena, la paladina de Simar. Buenas. Y bueno, por ponernos un poco en situación, para todos aquellos que hayáis estado siguiendo esto a un ritmo de publicación relativamente normal, han pasado más de 3 meses desde el último podcast, así que vamos a ir rapidito. Hace menos de una semana, en tiempo de juego, mediante un ritual arcano, el actual abad de la abadía de Santa Marcovia, una criatura de origen celestial de la que los jugadores todavía no se terminan de fiar del todo, abrió un portal hacia el plano celestial que usaron Rena y la reencarnación de Tatiana, la difunta amante de Strahd, para marcharse para dejar atrás el plano de Barovia y huir así de la maldición que le perseguía a la joven Idina. Mientras tanto, el resto de aventureros quedaron atrapados en Barovia y dedicaron su tiempo a tratar de buscar aliados o poderes nuevos con los que enfrentarse al villano, que poco después de la huida de Rena e Irina del plano, procedió a lanzarles encima una tormenta eléctrica con muy buena puntería y al mismo tiempo invitarles a una fiesta en la que seguro que no va a pasar nada turbio. Como parte de sus formas de buscar nuevos poderes, decidieron acompañar a un conocido elfo, habitante de Barovia, a el Templo Ámbar, que se encontraba a lo alto de uno de los montes que están dentro de el plano de la desolación, y ahí fueron tentados por toda una serie de poderes oscuros a los cuales se resistieron, pero consiguieron la meta que iban buscando, que era darle a su aliado elfo el poder de resucitar a un muerto cualquiera, cosa que pretende utilizar para devolver a la vida a su difunta hermana, que fue una ex, si no amante, al menos posible ligue de Strahd, que murió apaleada por los mismos elfos para evitar la impía unión. Tras esto, exploraron un poco más, o sea, hicieron un par de visitas a antiguos conocidos. Y con grandes esperanzas y un nivel más, aparte de algunos objetos mágicos, se volvieron a la abadía a esperar a que comenzase el periodo de acudir al castillo de Ravenloft para aceptar la invitación de esta. Así que ahora mismo, Drekarath, Vicuña, Sorsa y Oruk se encuentran entre las paredes de la abadía, con los pocos supervivientes de las criaturas quiméricas que ahí protegía el abad, el mismo abad, y su golem de carne, creado con la intención de presentarlo como esposa inmortal para el torturado y torturador vampiro que gobierna sobre estas. Y bueno, más o menos ahí dejamos la situación. Para aclarar un poco más la cronología, queda un poco más de un día completo antes de la noche de la invitación. Es decir, falta un día completo y luego parte de del día en el cual es la cena propiamente dicha. Y mientras estáis esperando ahí dentro y el abad está entretenido preparando pociones de curación, llegan a la abadía Esmeralda d'Avenir y su mentor, cuyo nombre se me ha caído de la cabeza, pues ya tengo mucho en la cabeza, Rudolf van Richten. Así que podemos empezar ahí, si queréis. Bueno, pues aquí estamos otra vez. ¿Hola? Hola. Sí. Teníamos, había otra posible localización que podíamos visitar antes de ir a la fiesta. Me suena, ¿no? Sinceramente, el último que hicisteis fue recuperar un objeto mágico que tenía el juguetero de el pueblo antes conocido como Baraki, era conocido como Vachterholt. Mucho nos quedaba intentar encontrar al cazador de monstruos. Que es el que acaba de llegar junto con Esmeralda a la abadía. Por eso que ya está. Y con eso teníamos ya todo, me parece. Jamás ya no nos podíamos preparar. ¿Veis que tanto Esmeralda como Rudolf no están heridos? Pero tienen, por las pintas de la ropa y tal, tienen pinta de haber tenido un viaje bastante duro hasta la abadía. Están llenas de rasguños, tierra, ramitas y toda una serie de pistas que dan la impresión de que se han visto obligados a llegar hasta aquí monte a través y con bastante prisa. Bueno, creo que tenemos casi todo lo que necesitábamos. Bueno, casi todo, pero no sabemos todavía qué nos va a esperar en la fiesta, si va a haber más servidores de Strath, aunque hemos acabado con la mayoría, ¿no? Seguro que alguno queda. ¿Hacéis algo de caso a Esmeralda y a Rudolf? O... Sí. Vale, no, que podéis seguir hablando entre vosotros si preferís. Pero bueno, eso, básicamente acaban de entrar. Está lloviendo un poco fuera, están empapados, están sucios y con la ropa desgastada de viaje. Y básicamente uno de los quiméricos que quedan con vida, que es el que está haciendo básicamente la mayor parte de labores del hogar para los actuales habitantes de la abadía. Les abre la puerta, les invita a pasar y les trae un par de mantas para que se tapen y se pongan frente al fuego. Vosotros voy a asumir que estáis en la zona común ahí cerca. Si queréis acercaros, habéis visto perfectamente. Por cierto, también os acompaña uno de los hombres cuervos, un corvido bastante joven, Elvin, con el cual ya habíais tenido algo de trato y que... siempre y cuando no cambies de idea, tiene intención de acompañaros a la fiesta, porque todos teníais un más uno. Y también nos está acompañando Casimir Belikov, el elfo que ayudasteis a conseguir el poder oscuro para poder resucitar a su hermano. Que también tiene intención de acompañaros. Pero bueno, ¿queréis hablar algo con ellos? A Rudolf von Richten sabéis quién es, básicamente porque tenéis su libro y porque os lo han explicado, pero a duras penas habéis tenido oportunidades de hablar con él. Ahora no va con su anterior camuflaje mágico, ya no parece un semielfo de profesión circense. Parece lo que es un humano de 60 o más años, con la piel muy ajada, muchísimas arrugas, claramente una falta de pelo importante... que se mantiene en relativa buena forma, pero al cual no creéis que le queden muchos veranos. Me acerco a Morristen y, bueno, con la educación que me permite mi historia, ¿no? Y, bueno, ya presentarnos si nos presentamos, ¿no? En su anterior forma os llegasteis a conocer, aunque no estaba Oru por aquel entonces. Bueno, señor Von Richter, soy vicuña de este pequeño grupo de, no sé si podemos llamarnos luchadores contra Strath, o esa es nuestra idea al menos, o como mínimo queremos irnos de aquí, porque digamos que hemos sido secuestrados por este plano. Sí, yo sí. Soy... Perdón. Yo soy un siervo de la naturaleza, aunque no todo el mundo entienda cómo, de la misma manera en que lo hago yo. Y mis compañeros, bueno, cada uno tiene bastantes aptitudes. Pero, ¿cómo ve usted que nos enfrentemos a Strath durante la fiesta o intentando buscar un momento de debilidad? Disculpa si no te respondo inmediatamente. Hemos tenido un viaje bastante duro hasta aquí. Pero Esmeralda me ha contado el tipo de gestas a los que os habéis dedicado mientras yo perseguía bueno, lo que esperaba que fuese un aliado, pero que miserablemente no he tenido la suerte de convencerle que me ayudase. Y yo no menospreciaría vuestras capacidades. Estoy seguro de que entre todas las espinas que han estado clavadas en el costado del barón, estáis a mi lado como unas de las más molestas. Pero no somos más que eso, que una espina en su costado. Necesitaríamos ser un puñal. Somos muchas más espinas competentes de las que he conseguido reunir hasta ahora. Y confío que entre todos y con la información con la que he vuelto a este plano, aún podamos hacer algo. La mayor parte de los otros invitados, por lo que me ha contado Esmeralda, a la fiesta de Strath, estarán en oposición a nosotros, pero creo que aún así tenemos posibilidades, si no de derrotarle definitivamente, al menos de herirle de tal gravedad que no le resulte tan fácil seguir con su dominio sobre estas tierras de forma impune. Tengo cosas que contaros, pero antes me gustaría descansar un poco. Hemos tratado de... Bueno, intenté yo y luego Esmeralda trató de ayudarme a convencer al mago loco que habita en el norte de Baraki de que se uniera a nuestra causa. Y aunque cuando llegó a este plano originalmente era bastante poderoso, entre el delirio en el que está sumido y la falta de acceso a sus pertrechos mágicos originales, le han convertido en un anciano miserable y paranoico, básicamente parecido a que soy yo, pero no dispuesto a cooperar con nosotros, lamentablemente. En cambio, veo que vosotros habéis conseguido unos cuantos aliados más de los que nunca llegué yo a tener. Aunque, y sabéis que señala el córvido, algunos de los tuyos sí que combatieron conmigo. Joven Martikov. En fin, dadnos unos minutos para reponer fuerzas y os contaré lo que sé. En ese momento, oís otra vez que llaman a la puerta y el siervo quimérico va trastabillando a abrirla. Y lo que veis no os lo esperabais exactamente, pero os alegra bastante. Al otro lado de la puerta de la abadía está la figura blindada de vuestra compañera Rena, acompañada de su montura, que al menos de momento parece tener piel sobre los huesos, cosa que en vuestra experiencia no es muy normal, y un pelaje de un color brillante, casi sobrenaturalmente luminoso y de color ligeramente dorado. Y además le acompaña un pequeño pájaro. No sabría identificar muy bien la especie, pero que también tiene un plumaje de un color bastante poco natural. ¿Rena? Entro corriendo a saludar. A la primera que veo es a Sousa. La cojo en brazos y... ¡Ay! ¡Hola, guapa! ¿Cómo estás? ¿Estás más delgada? ¿Has comido bien? Es que no se puede ser, ¿eh? Te frío unos huevos ahora mismo. ¿Tienes hambre? Me giro y veo a Oruk y digo, ¿Vicuña? ¿Cómo has crecido en este tiempo? ¡Hay que ver qué alegría, eh! ¡Vaya músculos que has echado! Venga, que voy a freír un huevo a todos, veo a todos con cara de hambre. Vale. ¿Dónde está Drekara? Es que no lo veo. Vale. Que le dé un abrazo. Rena, ¿te das cuenta de que, aparte de el gran cambio que has visto en Vicuña, en general la mayor parte de tus compañeros de desventuras tienen unas cuantas cicatrices más y marcas de haberlo pasado bastante mal? Tú, por cierto, has vuelto de tu, vamos a decir, periplo por el plano celestial, reforzada por las energías del Señor del Alba, con lo cual... Básicamente estás al mismo nivel que ellos. Sí, pero vengo... Estoy tan contenta que no me estoy fijando al principio. Pues ya me fijaré en la herida y empezaré a preocuparme por todo e intentar curarlos a todos. No, sí. Ahora mismo están todos curados. Lo que pasa es que con marcas de haberlo pasado mal. Aparte de eso, ves en la sala a Esmeralda, que sé que la habías llegado a conocer, a Van Richten, que lo mismo, a un... Órbido, que creo recordar que también la había sido. Creo que sí. Y... No, peleamos allí en el bosque aquel con todos los córvidos. Efectivamente. Y contra la bruja. O sea que sí. No, los conozco a todos. Empiezo a saludar a todos, pero primero a los compañeros. Vale, a que no reconoces exactamente esa una figura relativamente alta y esbelta que está cubierta de ropa casi entera y lo que no está cubierto de ropa está vendado. Pero que por la indumentaria te recuerda a un elfo que conocisteis cerca de un campamento Vistani. Vale. Pregunto, ¿y este? Bueno, no sé si he visto ya Vicuña o no, pero... No sé, que lo decía Vicuña. Ahora mismo considero que Oruk es Vicuña y que ha crecido. Simplemente. Creo que lo decía el jugador de Vicuña. Pues asomo de entre las piernas de Oru, que está... Digo, querida amiga, creo que te estás equivocando. ¡Ay, que este, goblins este no es! ¡Espera, es que es este! Los goblins no crecemos tanto. Yo que te había visto todo grandote y musculoso, yo qué sé, algún hechizo, algún cambio de forma. Te he visto desde ratón, yo qué sé. Y lo espanchurro. Si no recuerdo mal, también un cierto cambio de color, porque me parece que Oruk era de piel no exactamente igual de verde que Vicuña, pero bueno, da igual. El elfo cuya identidad no estás de todo segura, Rena, se te acerca y te dice que ya os conocíais, pero que tras una excursión al templo ámbar se ve obligado a ocultar su aspecto por... El bien de todos los implica. De acuerdo. Ha obtenido un poder que buscaba, pero a cambio ha tenido que pagar algo y no se siente muy cómodo mostrando el resultado. Pero le alegra que estés de vuelta. Y dicho esto, se vuelve a su esquina a estar ahí brooding que te cagas. Perfecto. Bueno, pues ¿qué se cuesta aquí? ¿A dónde vamos? ¿Qué hacemos? Tengo la hacha afilada. ¿Y este quién es? Este tan grande. Entonces, hola. ¿A quién he abrazado yo antes? Por cierto. Hola. En un principio, el quimérico que haya abierto la puerta está tan confuso que si quieres que te sigan al interior de la abadía, Alción, tu guía celestial, sí. Y tú y Huesitos, los puedes decirles que se metan contigo. Caber, caben. Sí. Vale. Sí, adelante, pasad, pasad, mira, mira. Mira, mira, estos huesitos, no lo creeríais nunca. Ahora tengo que cambiar el nombre porque, claro, ya no pega. No pega, esta es su verdadera forma. Y de hecho, verdad, que es bonito. Telepáticamente, es un peluche. Telepáticamente te ha dicho su nombre original antes de que lo adoptases como montura, pero es algo en celestial que es muy difícil de pronunciar. Sí. Es como un peluche. Como el peluche que tenían mis nietos de caballito que teníamos allí en su casa. Me podemos poner el peluche, pero creo que no me va a gustar tampoco. Bueno, no sé exactamente cuál me gusta más, pero creo que va a ser más útil, ¿no? Más, parece más fuerte. Sí, sí, es, por supuesto viene más fuerte. Y el pájaro se llama Alción y es guía, mi guía celestial. Con todo este jaleo y el abad se ha percatado de vuestra llegada, baja, saluda sin demasiado entusiasmo a los recién llegados. Presta cierta atención especial a Von Richter, porque le conocía de antes de haber dejado Barovia y antes de volver. Pero en cuestión de 3 minutos, si no le queréis hacer ningún tipo de pregunta, se despide y se vuelve al laboratorio. Yo ahora mismo no prefiero que me pongan al día mis compañeros de qué pretenden hacer. Y yo con el abad bien, pero lejos. Bueno, ¿el señor abad tiene intención de participar en la fiesta? Dice, sin entrar en demasiados detalles, que ya tomó la resolución de que haría un último intento de redimir a Strath, ofreciéndole a Basilka y la posibilidad de convertir su reinado del terror en un gobierno más justo y magnánimo sobre la gente de Barovia, y si no accede a esta solución, pues no le quedará más remedio que usar el poder celestial que le queda para tratar de acabar con su amenaza. Bien, entonces vendrá con nosotros y Basilka a ver qué es lo que realiza, qué opción toma Strath. Sí, es mi intención. O sea, como fuere, podría ser una buena distracción. Pretendo ser algo más que eso. Yo y mi eco. Pero, bueno, en cualquier caso, agradeceré que estéis. Si al final la cosa tiene que llegar a ponerse violenta, sin duda seréis de mucha ayuda. Pero fuera veis, por cierto, la tormenta va empeorando. Hay un par de relámpagos y se oyen un par de truenos, pero por lo demás, durante al menos un par de horas no va a haber nada que os moleste, así que si os queréis poner al día, os resumo lo que tienen que deciros Von Richten y Esmeralda. Y si os queréis decir algo entre vosotros o interrumpirme en cualquier momento, lo decís, ¿vale? Vale. Adelante. Vale. Básicamente, Von Richten volvió a Barovia porque notaba que no le quedaba mucho más en esta tierra, o mejor dicho, en el plano material. Y decidió tratar de hacer algo para acabar con su némesis personal, aprovechando unas investigaciones que había hecho en el exterior. Entre esas investigaciones, llegó a la conclusión de que el castillo forma parte de la manifestación física de Strath en este plano. Y eso quiere decir que en el castillo está bastante seguro de que hay alguna parte donde se concentra gran parte de la capacidad recuperativa de esto. No sabe exactamente qué es, pero leyendo crónicas sobre otros señores oscuros que gobernaron en otras partes de los mundos conocidos, por los cuales ha viajado un poco, gracias a un contacto Vistani que hizo, sospecha que debe ser algún tipo de reliquia que a menudo tiene una forma o un aspecto orgánico y que en caso de poder detectarla y destruirla debilitaría mucho la forma física de Strath. Y aunque no sabe dónde está dentro del castillo, ha desarrollado un ritual que una vez dentro del castillo le permitiría Vale. Realmente, ¿cómo podemos considerar o cuánta libertad podremos tener de actuar dentro del castillo? Eso es otra cosa que he estado investigando y por rumores de los pocos supervivientes a visitas del castillo que conoció en su momento y algo más que he conseguido sacar de algunos vistanis que llevan cargos al barón, el interior del castillo no es una estructura sólida normal. Aunque originalmente lo fuera, ahora básicamente es un laberinto viviente de pasillos y corredores que si no dispones de las llaves concretas, no sabes dónde vas a ir a parar. Evidentemente el barón no necesita las llaves para ir de un lado a otro. Pero tanto Susan Scal como el jefe de sirvientes del castillo y posiblemente quizás alguno de los invitados de confianza necesitarían tener algún tipo de manojo de llaves que permiten que al salir de una sala sepas a qué otra sala vayas a parar. O, bueno, más que sala, al salir de una sección del castillo sepas a qué sala vas a parar. Y por la información que he logrado recopilar, hay más o menos una docena de espacios divididos dentro del castillo, más las murallas exteriores, patios. Cree que lo más probable es que el corazón esté, o la reliquia esta que él busca, esté o debajo del castillo en las criptas o en alguna de las torres. Las torres en un principio están dedicadas principalmente a habitaciones, por lo que ha llegado a averiguar, pero hay una tercera torre cuyo propósito no tiene nada claro. Y hay una capilla que, por lo que tiene entendido, está abandonada desde la transformación de Strath y podría ser también un sitio a investigar. Pero bueno, que esa es la información con la que volvió aquí con la esperanza de poder al menos causar un daño permanente a su inmortal. Pero básicamente la conclusión a la que ha llegado es que una vez que estéis dentro del castillo, que normalmente no sería nada fácil, pero que gracias a la invitación parece ser que tendréis la opción de hacerlo sin necesidad de combatir, lo ideal sería hacerse con una de las copias de llaves o, en su defecto, probar suerte hasta encontrar el lugar que él busca. Él preferiría hacerlo primero y, de hecho, con la ayuda de Esmeralda confía en poderse apropiar indebidamente de un manojo, pero eso, digamos, que restringe un poco la movilidad si no es en grupo, porque si un compañero abre la puerta que da un pasillo y la cierra detrás suyo sin usar una de estas llaves, es posible que el resto de los que le sigan no vayan a parar al mismo sitio que él. Un riesgo. Y suponemos que mientras tanto nosotros estaremos entreteniendo a Strath o iremos antes de la cena y esperamos resolverlo antes. No tiene ni idea. No sabe qué espera Strath con conseguir con esta invitación. Sabe que aunque tiene el poder para permitírselo, es muy soberbio y lo más probable es que tenga la intención de hacer algo público la derrota de sus nuevos enemigos. ¿Qué mejor que reunirnos a y von Richten tiene la esperanza pero no la certeza de que lo vaya a intentar sin la ayuda de todos sus aliados. Porque ahora mismo en el castillo ya se han adelantado algunos de sus posibles aliados, que incluyen a las meigas que ya conocisteis, a la actual cabecilla del pueblo de Vachterholt, unos cuantos líderes Vistani, entre los cuales existe la posibilidad de que al menos uno, Madame Eva, sea, si no un aliado, al menos un, vamos a decir, un efecto neutral. Y luego no sabes si habrá alguien más, pero a priori esos más el senescal son lo más peligroso que puede tener de su lado. Por supuesto, es un no muerto con capacidades nigrománticas y tiene una cripta debajo del castillo. De ahí no tiene muy claro con Richten que puede salir, pero poca cosa buena. Por cierto, mientras se ha estado explicando esto, Casimir el elfo se ha acercado a escuchar, bastante interesado en la información que estaba impartiendo el anciano cazador de monstruos. No sé, nos estamos metiendo en la boca del lobo, literalmente. Bueno, o sea, queríamos ir a cazar lobos, ¿no? Bueno, lobos ya no quedan, gracias a vosotros, comenta Elvin. Ya, bueno, es una forma de hablar. No, si hubiera lobos ya habríamos ido. Si no te acuerdas de las cosas. Vale. Elvin le pregunta a Von Richten. ¿Cómo interfiere en la capacidad de poder entrar volando al castillo con esto de que el interior sea una especie de laberinto? A lo cual Von Richten dice que no sabe, pero que lo lógico es pensar que las ventanas siguen dando a donde daban las ventanas originales. Una forma de probarlo. A ver, y si todo sale mal, es una posibilidad, vamos a negarlo. Uh-huh. ¿Cómo podríamos escapar de ese laberinto? Creo que tengamos eso. Sí, el castillo de Ravenloft es básicamente una estructura construida en lo alto de una columna de piedra gigantesca, rodeada por un abismo por todas las partes, menos la del puente levadizo que usa para permitir o denegar el acceso. Así que no sabéis teletransportaros o volar, no parece que haya. Bueno, pues, ¿algo más que podemos mirar o preparar? ¿Se os ocurre? Mientras la tormenta fuera ha seguido empeorando y ha anochecido ya. Bueno, pues si es lo que hay, sí. Pues al menos es algo, ¿no? Esta es la información adicional que había. Casimir trata de sacar un poco más de información a Von Richten sobre si hay alguna manera adicional llegar hasta las criptas debajo del castillo, pero los conocimientos de Von Richten no llegan hasta el punto de tener un mapa disponible, porque Casimir parece muy seguro de que el cadáver de su hermana se encontrará ahí. Y aparte de eso, pues, si no queréis hacer ninguna pregunta más, lo suyo sería descansar, esperar a que llegue el penúltimo día, y si queréis hacer algo particularmente durante ese penúltimo día, lo decís, y si no, pues igual pasan cosas y bueno. Bueno, teníamos pendientes, como nos ha recordado antes, lo de las meigas, pero bueno. Creo que sí. Sería liarnos. Las meigas, cuando pasasteis por Valaki, os dijeron que ya habían ido al castillo. Y lo mismo con los líderes Vistani de al lado del pequeño poblado. No sabéis si habrá alguien más posible aliado con vida de Strath por ahí, porque ya os habéis encargado de despachar a varios. Pero bueno, en cualquier caso, si no tenéis nada más que decir, tanto Esmeralda como Von Richten agradecerían tener una noche de sueño. Los criados de la Abad les preparan una esquina donde poder dormir y disponen a hacerlo. Habéis cenado algo currillo, como viene siendo costumbre desde que estáis en la abadía, pero nutricionalmente apropiado. Invasión. ¿Echáis a dormir? Sí. No sé, creo que si tengamos nada que preparar. El abad puede crear así como un pornozo de agua bendita, por si acaso. Ahora mismo está ocupado haciendo pociones de curación superiores a todos. ¿Puedo bendecir yo agua? Pues, ¿de alguna forma? Es una excelente pregunta, pero presupongo que sí. y de hecho una de las armas especiales que se ha construido Dregarath también puede bendecir. Sí, pero solo tengo una noche para hacer. Bueno, pero has tenido al menos... Sí. O sea, vas a tener como mínimo 3 noches desde que me hicimos la última partida, creo, así que... Vale, pues agua para todos. ¿No más? Pues os echáis todos a dormir después de la frugal cena, y en lo que sería el equivalente a la 1 de la madrugada, de repente algo os hace despertaros. Se oye toda una serie de alboroto cuando de repente hay varias figuras y un carruaje negro enfrente de la puerta principal. Nadie les ha oído llegar hasta ahí, pero están llamando a la puerta con mucho entusiasmo. Los quiméricos parecen un poco espantados, pero algo que decidáis tomar vosotros la iniciativa, van a ir a abrir. ¿Quién es? Sí. De momento, viendo lo visto. ¿Puedo mandar... Nos ponemos en guardia. Sí, puedo mandar a acción o a huesitos a investigar un poco. A huesitos se va a ser más evidente, pero el pájaro. Oye, el pájaro, una pregunta. El pájaro, por tamaño, puede llevarme a mí encima si voy en forma de alimaña, ¿no? Es muy pequeñito. Podría llegar a cargarte, pero volaría más lento. Vale, pero para alguna acción podemos tener en cuenta esa jugada. Aunque ya tenemos voladores en el grupo, sería otro volador y sin gastar hechizos. Sí. Rena, por cierto, detalle. Alción es como una especie de guía tuyo. No tienes la misma conexión telepática que con huesitos, pero tienes una idea aproximada de dónde está y de si está en peligro o no. Eso es, si se alarma de lo que hay al otro lado de la puerta o no, es una información interesante, simplemente. Vale. Pues le dices, sale por una... O sea, ¿te entiende? Lo mando a eso, a ver si puede... ¿Te entiende? Y entiende que vaya por allí por la puerta y si se alarma o no. Entiende tus palabras y es capaz de recibir órdenes y tal, y tú entiendes más o menos su estado general, pero no puede hablarte. No puede hablar, ya. Vale, entonces lo mandas fuera, sale, está revoloteando un poco mientras el resto preparáis las armas y esperáis a darle la señal a los quiméricos para cargar la puerta, y cuando vuelve Alción, parece asustado por lo que ha visto, pero no... Más porque lo que ha visto es algo desagradable o malo que porque sea una trampa o algo por el estilo. No está alarmado, vale. Está como asustado. Vale. No sé si me explico bien. La sí. Diferencia. Te entiendo. Vale. ¿Le decís a los quiméricos que abran? ¿Queréis que haga un escáner de no muertos? No, yo creo que te va a salir que sí, ya está. Vale. Pues nada, abramos. Saco el arma. Vale. Abren la puerta y al otro lado de la puerta lo que veis es básicamente a una media docena de zombies vestidos como con trajes relativamente elegantes, pero bastante desvaídos, con la librea del castillo de Ravenloft. Y que traen varios baúles. Sin mediar palabra, en cuanto les sale la puerta entran dentro y... depositan los baúles y se vuelven hacia el carro. Y al final de todo esto dejan media docena de baúles de estos. Y entra otro zombie con un pergamino y lo deposita en el centro del grupo de baúles que han hecho. Y se van, montan en el carruaje negro, y el carruaje negro, tirado por lo que parecen caballos no normales, pero con, digamos, la cantidad normal de carne y pelo. No, no son caballos zombies, pero claramente tampoco son caballos normales. No son pesadillas porque no vuelan. Bueno, se alejan y al cabo de un rato dejáis de oír los cascos y dejáis de ver. A ver si que alimentan mal a los así. Pues eso, nos han traído esto. Interrumpiendo un poco vuestro descanso. Vamos a dejar los zombies irse tranquilamente, aunque nos hayan traído regalos. Parecían zombies bastante estándar. Es decir, si los queréis matar, no os voy a hacer ni tirar. Ah, que se vayan. Hala. Vale. Pues eso, tenéis 6 baúles, bastante elegantes, y un pergamino. No esperarán que entremos en el castillo ahí dentro, ¿no? Alguien que pueda mirar si tienen algún tipo de trampa. ¿Vicuña? ¿Drekarat? Sí, no, bueno, pues mirar a ver si tiene algo mágico, pero tampoco automáticamente si será una trampa. Yo, pues eso, también puedo mirar, puedo detectar magia. Supongo que como Drekarat. Podemos probar, por lo menos, ¿no? Sí, por si acaso, que no nos explote otra vez otra cosa en la cara. Drekarat solo lo puede hacer como ritual, que le lleva un rato más, pero si quieres gastar una ranura. ¿Cuña? Bueno, voy a comprobar a ver si lo tengo. Creo que sí. Bueno, igual no lo tienes preparado, pero bueno. Eso, me refiero a preparado. ¿Qué nivel era? De nivel 1. Nivel 1. De Dead Magic, no lo tengo preparado. Vale, pues o sea que esperáis a que haga el ritual. Vale. Bueno. Yo de mientras intento coger el papel y leer a ver qué pone. Vale, el papel no reacciona de ninguna manera extraña cuando lo coges, es un rollo de pergamino. Y en una letra muy elaborada y con un lenguaje mucho más elegante de que voy a usar yo ahora, básicamente os dice, por cierto, está firmado por Strath, os dice: queridos invitados, sin ánimo de poner en duda vuestras habilidades para vestir apropiadamente para una celebración como la que os espera, he pensado que sería oportuno facilitaros un poco el trabajo. Os obsequio con estas capas y estas máscaras que servirán no solo para aseguraros de que vais ataviados como corresponde para unos invitados al castillo de Ravenloft, sino de que estáis al menos parcialmente, mejor dicho, que vuestras identidades están al menos parcialmente a salvo de identificación inmediata por parte del resto de invitados, que por razones que no voy a entrar a discutir, parecen teneros cierta animosidad. Esto a vosotros. Y, no sé de quién pueden hablar, yo no me, yo soy amiga de todo el mundo. Mientras leías esto en voz alta, por cierto, Dracarys había empezado a hacer el ritual y detectas que los baúles son normales, el papel es normal, que tiene un cierto rastro de magia, pero no está encantado. Es que igual lo han escrito usando magia. Los baúles no tienen magia, pero en su interior hay un total de 12 señales de magia de transmutación y 12 señales de magia de ilusión. Dos y dos por baúl. Por invitación, uno para invitado y otro para acompañante, pero... Bueno, hay hechizos de ilusión que son peligrosos, si nos comentas. Bueno, sabrás tú más de Arcana que yo, pero podemos entender que igual son estéticos. Sí, Dracarys como ritual también puede identificar, así que si abrís los cofres puede sacar las cualidades específicas de los objetos. Pues sí, tenemos tiempo de momento. Sí. Esto os hará que tengáis que levantaros un poco más tarde la mañana siguiente, pero luego tenéis hasta la noche de ese día para que sepáis para acudir al castillo. Ah, por cierto, había una postdata en la carta y ponía que cuando el sol empiece a ocultarse, o lo que pasa por sol en Barovia, irán carruajes a buscaros. Y no especifica ni dónde tenéis que estar, ni nada, pone simplemente eso. En cualquier caso, en el interior de cada baúl lo que hay es dos capas de tejido bastante bueno, parece seda. Reversibles, tienen un lado rojo y un lado negro. Y un broche para cerrarlo con el sello de los Zarovich. Es la familia de Stra. Y luego hay una máscara, típica máscara de baile. Las capas tienen la magia de transmutación y las máscaras tienen la magia de ilusión. Y si las identificas en mayor detalle, las más señas. Las capas tienen un encantamiento relativamente poderoso, pero que no crees que sea permanente. Calculas que en una semana o así se disipará. Pero básicamente, si un humanoide se pone en una de estas capas y se cierra el broche, si está con el lado negro hacia afuera, su cuerpo coge las proporciones de un humano adulto, de género masculino, y si está con el lado rojo, de un humano adulto de género femenino. Si su movimiento natural es menor de 30, pasa a ser 30. Si es mayor, no cambia. Pero por lo demás no cambia atributos ni nada. Ni órganos, ni cosas raras. Vale. Una versión muy específica de Alter Self. Y la máscara, básicamente lo que hace es parecido al hechizo de disfrazarse uno mismo. Que podía hacer Sosa voluntad antes. Y lo que tiene es que hay como una especie de ilusiones prefabricadas. Y mientras llevas la máscara puesta, cada rato llevas un aspecto que combina partes de las ilusiones prefabricadas. Es como si hay 20 modelos de cabeza, 20 modelos de cuerpo. Y cada rato van cambiando. Entonces hace un poco difícil mantener por aspecto quién es quién. Y ninguno de los dos está maldito y ninguno de los dos parece... de los dos encantamientos parece nocivo de ninguna manera. Vale, pues ya sabéis, chicos, va a ser un baile de disfraces. Bueno, no sé, todos vamos a ser iguales, pero... En toda regla. Bien. ¿Tendremos que hacernos tal vez alguna seña o algo entre nosotros para reconocernos cuando llevemos esto puesto? Aunque no sabemos si la voz la voz la cambia. Hago la prueba. Si suena a, vamos a decir, voz anodina de hombre o de mujer, dependiendo de... La cambia la capa, ¿no? La... Pero más que cambiarla, lo que hace es distorsionarla en función de cuánto cambia tu físico. Es decir, a Uruk le bajará un poco el tono, sea menos grave. Me la he puesto con la capa roja para afuera. Bueno, pues entonces te cambia bastante menos grave porque tiene un cuerpo más pequeño. Con curvas femeninas, pero tú sigues... O sea, no tienes pecho de verdad. Simplemente... Te moldea el cuerpo para que parezca que tienes pecho y tus genitales siguen siendo los mismos, pero simplemente te moldea el cuerpo para que se noten. Es una sensación bastante rara. Ya. Pero no te impide ni usar tus capacidades de combate, ni te hace menos fuerte, ni nada. Y si se lo pone Vicuña, por ejemplo, pues simplemente igual tarda un minuto en acostumbrarse a tener piernas tan largas. Y cosas así, pero no... Vale, pues yo me lo voy poniendo. Y pues practico a moverme. Ah, y pruebo a usar la transformación, que en teoría me llevo gran parte del equipo conmigo. A ver qué pasa si me transformo y me desaforma. Vale. Esto lo hago en un sitio discreto. Tú te das cuenta de que como es un efecto más o menos voluntario, no interfiere con tus capacidades de cambiar de forma. Pero si, por ejemplo, al convertirte en alimaña decides dejar detrás la capa, luego vuelves a tu forma goblin normal, y si decides dejártela puesta y que se integre en tu forma de alimaña, al volver a la forma humanoide vuelves a lo de la capa. Vale. Por lo demás, no hace falta tunearse ni nada. Es de efecto automático. Upa slot. ¿Os dais cuenta de que en Esmeralda y en Von Richten apenas tiene efecto, excepto si se pone en el lado contrario a su sexo normal? Y bueno, pues eso, no parece que haya ningún daño. Y lo de las máscaras de la ilusión que hacen no es la misma para todas las máscaras, o mejor dicho, no es la misma secuencia para todas las máscaras. Es decir, es muy difícil que coincida la combinación. ¿Hay alguna propiedad que se... las capas, el broche, se puede distinguir? ¿Hay algo que nos identifique? No, esa es la pena. Si usáis esto, os es difícil identificaros por vista entre vosotros. Si el resto de invitados tienen tipo similar, va a ser bastante... lioso, pero no altera vuestra forma de actuar ni nada, es decir, podéis buscaros alternativas para poderos identificar entre vosotros más o menos fácil, eso ya es cosa vuestra. Todo lo que se vea, lo que pongas debajo de la capa se disimula. Sí, si llevas armadura en el momento. A ver, si llevas armadura y tal, en el momento en el cual te pones la capa, lo que hace es adapta la armadura a tu forma nueva. No te aplasta ni nada por el estilo, pero se ve. Sin embargo, con la máscara puesta, la ilusión es de cuerpo completo, pero es ilusión. Es decir, si alguien te va a pinchar con el dedo, pues en el caso de Rena, tocaría metal. Lo más probable. Tocaría metal, vale. Y si ponemos algo por encima de la capa, da igual, porque si nos ponemos, digo, un colgante o algo... Depende del tamaño. Si lleváis una Si lleváis la mochila, Si lleváis la mochila, por ejemplo, eso, la ilusión de la máscara no la llega a cubrir del todo. Y... No, yo estaba hablando de algo más discreto, en plan una pluma de pájaro o algo así. Sí. Básicamente lo que hacen las máscaras es emitir una especie de holograma. Vale. Podríamos llevar algo distintivo en los pies, por ejemplo, que igual no lo tapa la capa. No lo tapa la capa, pero lo tapa la ilusión de la máscara. Es de ¿Y por encima completo. De la máscara, en plan, es un plan sombrero? ¿Por encima de la cabeza, quiero decir? Si lleváis una chistera, se vería parte de la chistera saliendo de la ilusión. Pero entonces también, claro, se os podría identificar. Quedaría muy raro, sí. ¿Y algún tipo de perfume o alguna cosa? No hay elemento olfativo ni auditivo para, en la ilusión. Y el único cambio auditivo que hay con la capa es lo de eso, que depende de tu tamaño, pues te cambia un poco la voz. Lo único que, claro, que sería raro que nos fuéramos olfateando para ver si o no. Siempre podemos hacer un código verbal, en plan de una contraseña o algo. Sí, pero no nos, veríamos de lejos. Tampoco, por cierto, la misiva no dice que sea obligatorio llevarlo. De hecho, el abad oye un poco el barullo, baja, entera de lo que ha pasado y dice que ni él ni Basilka, la golem, van a necesitar capa ni máscara. Esmeralda, a mí no me importa llevarla. Esmeralda, Casimir, von Richten y Elvin la llevarán si lo lleváis vosotros. No, no. Lo único que si nos tiene que dificultar mucho el identificarnos. O sea, a principio irá bien, pero en cuanto empiece algún barullo. También habéis visto que con quitároslo, en cualquiera de los dos casos. O sea, si os quitáis la capa, vuestro cuerpo vuelve en unos segundos a vuestras proporciones normales. Y si os quitáis la máscara, instantáneamente se desaparece la luz. No hay que hacer ningún ritual. Bueno, pues en ese caso. Pero bueno. Vamos a arreglarlo rápido. Podéis decidirlo a la mañana siguiente si queréis. Y no contraseñas. No, tenéis hasta el anochecer del día siguiente para decidirlo. El aliento de Strahd apesta. Con contraseña. Muy, muy sutil. Huele a culo de gato. Y algo como que se le pueda decir para más gente si no somos nosotros, en plan de buena noche y que alguien tenga que contestar otra cosa, como yo que sé, ciertamente o alguna. Es la opción. Si es muy habitual, tienes el peligro de que alguien te lo conteste, pero sí, sí estaría, sería mal disimulado, por lo menos. Vale. De esas formas, con cualquier código, con cualquier. Bueno, tenemos que saber si alguien va a saber leer la venta o no, pero bueno, da igual. Cualquier cosa nos vale, ¿eh? Mientras no sea difícil de recordar. Eso ya. Sí, frases enormes y largas, pues igual como que no. ¿Pero la luna se baja o no? No. El sol está brillando y se responde, pero el hielo está resbaladizo. A ver, esto me lo tengo que apuntar. Sí, sí, o... A ver, repite. El sol está brillando. Pero eso va a sonar raro. Ya. Va a sonar raro aquí, que no luce el sol. Podríamos decir... El conde. No sé, las velas aún aguantan, pero hielo está resbaladizo, yo qué sé, algo... Las velas aún aguantan. Es más una frase de unos... De un antiguo libro que leí. Ya digo eso como ves. Además, ¿qué van a decir los sirvientes de Strahd sobre el sol? Tendremos suerte si dicen algo. Aparte de gemidos y cerebro, cerebro. Y cosas así. Y cosas así. Hombre, estarán nuestras amigas las brujas. Algo de conversación tenían esas señoras. Y algo sí. me gustaría ir con la capa, con el lado negro. Pues puedes. Eso ya. Yo estoy de acuerdo también. Eso lo podéis ir cambiando sobre la marcha. Así intimidamos más, ¿no? Como más un grupo ahí de hombretones. De hecho, como tanto Rena como Sorsa son bastante grandes para ser mujeres, encogéis un poco cuando os convierte en el físico de un hombre de tamaño medio. Bueno, pero algo es algo. Siempre quiero saber lo que ve la gente desde ahí abajo. Perdéis uno, en el caso de Sorsa, un poco de altura, y en el caso de Rena, un poco de volumen. Voy a tener que hacer más músculos, ¿eh? Esto, ¿de qué clase de cuerpo es? Esto era cuando yo tenía ya 15 años y no estaba entrenado. Esto, ¿no? La mejor dieta del mundo. Bueno, pues... ¿Hacemos algo más o nos vamos a dormir? Yo creo que ya está, ¿no? O sea, sí. Poco más podemos hacer, ¿no? Pues, entonces, básicamente os vais a dormir, conseguís completar el descanso corto sin mayor problema, no parece que nada, quitando la... el inesperado reparto nocturno, no hay nada que os cause mayor molestia. Y en cuestión de unas 7-8 horitas, estáis todos de pie, esperando y o consumiendo un desayuno. Nuestro último desayuno. Yo estoy preparando, seguro. Y bueno, básicamente tenéis... Se tienen que alimentar bien antes de la batalla, hombre, que están todos en mi riad desde que he vuelto. Y tenéis el día más por delante. Que los está... Tenéis la mayor parte del día por delante, si queréis. Pero... Decidir al final las frases que vamos a decir para reconocer no estaría bien. Yo voy a hacer otra opción, no sé si no la queréis. Venga, la de cómo era. El sol brilla. El sol está brillando, pero el hielo resbala. Pero el hielo. El hielo, sí. Entendido el cielo. El cielo está resbaladizo, señor orco. ¿En serio? Por eso me ha extrañado. No, puede ser una metáfora de lluvia. No. Sí, no sabemos la cultura orca, yo por lo menos no la conozco. Ya, los orcos tampoco. Creo que lo de las metáforas escapan de nuestro. Pero eso, apuntaos. En algún caso de duda, estamos juntos. Decimos eso. Y como mucho, si acaso. Que estemos en un grupo y no sepamos si hay alguien de nosotros o hay algún extraño o lo que sea, si queréis te podemos tener alguna respuesta en grupo. No, por mí está bien. Vale. ¿Una respuesta en grupo después del hielo, quieres decir? Como veáis. Sí. Sí. Estamos muchos juntos y todos responden, y uno con uno responde a lo mismo. No, esa cosa no va a servir porque el resto va a saber lo que es. Entonces, si tenemos alguna respuesta cuando estemos varios, y si, a ver qué os parece, para saber quién es cada uno, si la respuesta del hielo es una palabra que empiece con la inicial de nuestro nombre. Intentar. Estamos hablando. O idea, ¿eh? El sol está brillando. Pero el hielo está resbaladizo. Orgulloso estoy de ello. ¿Algo así? Por mí vale. El mío cómo, va a ser... ¿Cómo lo veis los demás? El mío va a ser... ¡Viva el Perdón, ¿qué? El remate, para que sepan que soy yo, va a ser Vivaldi. Ahí hay un eco suelto. No, el eco lleva un buen rato. Pero bueno, en cualquier caso. Asumo que compartís esta información con los que van a ir con vosotros. Sí. Vale. Proceden a memorizar. No sé, que me la tendré que apuntar yo por algún lado. Porque no va a ser muy divertido. Entonces, hemos quedado. El sol brilla. Pero el hielo está. El sol está brillando, pero el cielo está resbaladizo. Pues sí, cualquier versión del. Cualquier conjugación de esos verbos. El que te acuerdes en ese momento. Pero el. Algo que acaba en hielo. Hielo. Está resbaladizo. Vale, pues no parece tener demasiados problemas a priori para tener vuestro sistema de identificación. Entonces, lo que hacen es preguntaros si tenéis intención de separaros una vez que entréis a... A ver, si la cuestión es que vayan a buscar Rictavio y Esmeralda el corazón y el resto, bueno, se supone que el jefe de poblado elfo va a ir a buscar a los restos de su hermana. Entonces yo creo que ahí ya habrá una separación, nada más entrar. Habrá que ir a buscar las llaves aquellas famosas, ¿no? ¿No había dos personas que tenían las llaves? Al menos dos, según von Richten, que viven en el castillo deberían de llevar llaves encima, pero no sabes si algún invitado o alguien más. Confianza. Sabéis que a Strad no le hace falta. O al menos. No, a Strad no le vamos a intentar robar en el bolsillo, pero a los demás habrá que buscarle las llaves, porque si no, no vamos a llegar a ningún sitio. Justamente Esmeralda se va a encargar de ello. Sí, pero presupongo que necesitará ayuda. La cosa es, Esmeralda se puede encargar de conseguir una copia y escurrirse con von Richten y o con el resto de vosotros. Siempre y cuando no se den cuenta de que ha desaparecido. Pero si tiene que esperar a que aparezca la oportunidad de robar varios manojos, lo veo un poco más difícil. Es decir, que o vamos con ellos o nos buscamos nuestro propio manojo. O si desaparecemos todos, golpe. O probáis suerte. Que sea un laberinto no quiere decir que no podáis llegar a donde queréis. Quiere decir que es difícil. Pero digo que si nos separamos, las probabilidades empiezan a nuestra contra. Pero bueno, eso es un problema para cuando llegue el momento. Más o menos hacia media mañana, antes de la hora de comer, baja el abad del laboratorio. Todavía con sus ropajes algo cubiertos de restos de químicos y tal. Y os entrega a todos vosotros una... A cada uno de vosotros, de los jugadores, barra, por dicho, los personajes jugadores, una poción de curación superior. Que cura, en vez de lo típico de 2d4 más 2, cura 4d4 más 4. Y encima ha juntado algo de la poca magia curativa que le queda innata suya con las pociones, de tal manera que si se la dais a alguien que esté muerto un minuto después, como mucho, de que muera, lo traéis de vuelta antes de que las nieblas reclamen su alma. Eso es algo muy, muy útil y es un regalo muy generoso. Sí. Os dice que pensaba conservar esa energía por si tenía que acabar enfrentándose con Strath, pero que lo estuvo meditando un poco y llegó a la conclusión de que si sale bien lo que él quiere hacer, no le hará falta. Por lo tanto, pues la energía no se desperdiciaría si la guarda. Y si llega el momento de combatir con Strath, duda que tenga el tiempo de curarse a sí mismo. Prefiere daros a vosotros la oportunidad de sobrevivir a lo que... Es una ventana de tiempo ajustado y básicamente tenéis un intento por persona. Como quien dice. Pero bueno, es lo que hay. Entonces aprovecharemos la oportunidad. Y dicho esto, dice que va a terminar de preparar a Basilica y de prepararse él para el evento. Y que salvo que queréis ayudarle con la vestimenta de Basilica, que recuerdo que le llevasteis un vestido no tan discreto como él esperaba, o tan, vamos a decir, tan celestial como él esperaba, pero sí bastante bonito. A ratos muertos lo habéis estado terminando arreglar, pero a Eri la va a terminar de... Ponéis que él también se cambiará. Yo le ayudo con mis conocimientos de... postura. Venga. Bueno, en cualquier caso, ¿vosotros vais a hacer algo por mientras... hombre, se termina de preparar? Sí, en principio no se me ocurre que tengamos opción de preparar objeto o así, así que en principio me parece que no. Pues entonces hacemos fast forward hasta los momentos previos al atardecer. Básicamente la Abad y Basilica ya están esperando fuera a vuestro transporte. El abad se ha cambiado a una túnica blanca con remates dorados que no le habíais visto llevar hasta ahora. Normalmente lleva ropa bastante sobria, elegante, pero sobria. Esto parece casi como si fuera alguna especie de hábito más de obispo o alto cargo de cosa. O muestra de estatus. Y tiene unas cuantas... lo que parecen salmos escritos en celestial en las partes del vestido. Rena, tú los puedes leer. No, no los conoces porque no son de tu deidad propiamente dicha, pero es que son cánticos y alabanzas al Señor del Alba. A Basilica le ha puesto el vestido que le conseguisteis vosotros. Le ha arreglado el pelo para que se parezca aún más Irina, lo cual hasta cierto punto os parece inquietante, un poco más de lo habitual. Y bueno, la golem de carne se comporta con su habitual falta de iniciativa y entusiasmo y espera pacientemente junto al abad al transporte. Los pocos quiméricos supervivientes se han preparado una especie de... han reforzado una habitación de la planta superior, de hecho la misma donde solía estar Irina mientras se recuperaba, y parece que se van a quedar encerrados ahí hasta que vuelva el abad o alguno de vosotros al que no reconozcan como una amenaza. Os dan muchos ánimos, pero evidentemente no tienen intención de participar, y dado que vosotros tenéis intención de llevar las capas y máscaras, pues el resto de los aliados hacen lo propio y llevan las capas encima. En el género que más oportuno os parezca a vosotros que lo lleven. Por si queréis jugar al despistar, si no, su tendencia natural es ponerse el mismo género que tienen ellos. De forma natural, y están con la máscara en la mano esperando a que les digáis cuando completar el disfraz. Veis que Von Richten, antes de esto, por cierto, ha estado haciendo varios rituales de purificación y ha preparado una especie de estas varillas que se usan para adivinar dónde hay agua. Pero no me acuerdo cómo se llama. Un palo zahorí, ¿no? Es algo parecido, no, pero... No sé si tiene un nombre concreto. Pero creo, sabéis a estas que hablo, ¿no? Que son como dos L's metálicas, se coge una en cada mano y se supone que las varillas apuntan hacia donde hay agua. Ah, o, vale, vale. O lo la que versión, se esté buscando. La versión evolucionada. Sí, pero sí, básicamente es una especie de zahorí y lo ha encantado con un ritual para que señale a este artefacto o pieza de poder oscuro que sospecha que está en el castillo. Casimir se ha asegurado de repasar su libro de hechizos y os desea suerte, pero ya os advierte que su principal, vamos, su intención es lo primero de todo ir a liberar a su hermana, la hermana. Pero que si por el camino se os pone en medio algún enemigo, no tendrá piedad en despertarlos. Y nada, pues Esmeralda ha afilado su estoque de plata y ha cargado su bandolera de dardos. Y ahí estáis. En un principio, asumo que lleváis solo los pertrechos de combate, pociones y demás. No lleváis ni acciones ni nada por el estilo. No, en principio no. Vale. Presupongo que... al nuevo huesito acá peluche me lo tengo que dejar. No creo que quepa en el carruaje. No, caber no parece muy probable que quepa, porque lo más probable es que sea un carruaje para seres humanos, transporte de animales. Pero si no te dicen nada, igual puede andar a la par el carruaje. Bueno, puede intentar seguirnos, que lo intente y a ver qué pasa. Y bueno, pues si no hay nada más por vos, si no esperáis a completar ninguna otra cosa adicional, ni queréis cambiaros los hechizos preparados, por cierto, en el caso de... voy a echar un vistacillo. A ver, por repasar. No lo tengo a mano. No pasa nada. Te lo miro. Te lo miro ahora. Vamos a ver. Yo tengo Hellingworth y Ice Knife de nivel 1. Flame Blade, Healing Spirit y Moonbeam. A mí me cuesta que también tienes Lesser Restoration puesto. Lesser Restoration lo tuve, pero yo creo que, bueno, ahora mismo no lo tengo marcado. Ten en cuenta que subimos de nivel recientemente y sí. Y reajusto. Pues te lo desapunto. Vale. Luego, llamar la tormenta. Y ahora los nombres de nivel 3 los están en. Ah, sí, solo los de nivel 3, curiosamente. Llamar la tormenta, llamar a bestias y anular magia. Y ola arrolladora. Sí. Y por último, en nivel 4. Freedom of Movement y Wall of Fire. Los restos 2, 6, 9 y 2, 11. Que es justo lo que puedes tener. Así que eso ya. Y la paladina. puedes tener 6. Y a mí me cuesta que tienes. Rena, me cuesta que tienes Bendecir, Castigo Ardiente, Escudo de Fe, Castigo Revelador y te podrías coger uno más. ¿Qué te interesa? ¿Algo de curar? Te puedes poner el hechizo de invocar a huesitos. Y en una emergencia lo puedes invocar desde el interior del castillo y se aparece ahí. ¿Rena? Perdón, que estaba silenciada y no me he dado cuenta. Sí, lo que... No los tengo a mano en la lista. No has conseguido hechizos nuevos, simplemente pues eso, puedes... Ya, que es que la lista no me acuerdo, no la tengo a mano. No pasa nada. Te dejo los que tenías, vale. Y te pongo el de encontrar montura. Vale, la montura en principio puede pelear, pero realmente no era muy fuerte. No, nada, sí, más sí, fuerte, tú, pero... tu montura es huesitos, pero es más que nada por si lo quieres para huir. Sí. Vale, pues... sí, bueno, para huir va a ser difícil, pero sí. Bueno, si no le salen alas, sí, ya sé un poco. Ya me entiendes. Vale. Pues... por eso digo. Pecado, pero bueno, vale. Podemos. Otro. Como no creo que los vayas a usar en esta sesión, que nos queda un poco más de media hora, para la siguiente ya veremos. Si se te ocurre algún otro cambio, te volveré a pasar la lista de hechizos y me dices. Perfecto. En cualquier caso. Acabáis saliendo todos fuera y al cabo de un rato se ve subir por el camino que serpentea hasta el punto donde está emplazada la abadía a no uno, sino dos carruajes negros bastante grandes. No como los de ayer, estos son más elegantes. Más de para transportar a invitados. Y están tirados los dos por sendos caballos negros de ojos misteriosamente brillantes, pero pelaje intacto. Estos caballos sospechosamente antinaturales, pero no muertos, exactamente. Que ya habéis visto en algún otro. No llevan a nadie conduciéndolos. Y sin embargo, se paran de voluntad propia una vez que llegan enfrente de la abadía. Se abren automáticamente las puertas que dan hacia vosotros y el oscuro interior aterciopelado de los carruajes parece invitaros a pasar. Pues nos subimos. Vale. Pues Ito se acerca tentativamente hacia los caballos que tiran de uno de los carruajes, les olisquea un poco. Te envía un mensaje psíquico en plan de agresivos no parecen. Y parece que va a intentar andar a la par que ellos hasta donde te dejen. Perfecto. Le digo que estupendo que lo intente y que me avise si hay algún problema. Alción entra sin problema contigo dentro. Carruaje. Vale. De hecho, incluso supongo que si se posa en mi hombro está debajo del hechizo de la capa. Sí, al menos... bueno, del... mientras esté pegadito, sí. Perfecto. Vale. Pues eso, no hay nadie vigilando vuestra entrada ni diciéndoos en qué carro podéis entrar, pero no cabéis todos en el... o sea, no cabe el grupo completo, todos vuestros aliados en el mismo. Podéis entrar todos vosotros, una persona más en uno de los carros, y luego el resto en otro, o dividiros de otra manera, como... sí mismo está bien. Vale. Insiste en sentarse con vosotros entonces el hombre de cuero. Vale. Pues lo hace. Y el resto se sientan en el otro carruaje junto con Basílica y el abad. Todos lleváis vuestros camuflajes y al cabo de un rato os dais cuenta de que, de no ser porque sabéis quiénes sois, os sería muy difícil asegurar quién tenéis delante. Cada X minutos la ilusión generada por cada una de las máscaras va cambiando y aunque no os estéis moviendo del sitio, si ahora mismo os hiciesen jurar qué posición está ocupando cada uno de vosotros, tendríais que tirar inteligencia. Pues no tenéis nada claro. Sin embargo, una vez que estáis todos dentro, las puertas se cierran automáticamente y los caballos, a bastante buen ritmo, pero sin hacer que el viaje sea brusco, bajan por la falda de la montaña, cruzan lo que suponéis que es el pueblo de Kresk, y parece que sale hacia la carretera principal. El viaje es bastante cómodo, las cortinas del carro van echadas, con lo cual hay muy poca iluminación en el interior. Básicamente hay dos pequeñas lámparas que emiten una luz mágica de color violáceo, en el interior del carro, pero si queréis apartar las cortinas se puede tranquilamente. Huesitos desde el exterior te dice que estos caballos son bastante rápidos, pero que cree que puede seguirles. Aunque le veas que lo está pasando un poco mal, pese a que no está tirando de ningún carro. Pero conserva el ritmo. Perfecto. Le mando ánimos. Vale. Y pues eso. Vais dejando atrás distintos puntos del paisaje de Barovia, que durante toda vuestra complicada estancia os habéis ido familiarizando con ellos. Y básicamente, dados un punto, cruzáis sobre el río Luna, un poco más adelante veis pasar a mano derecha el camino que lleva hacia el poblado de los elfos y el campamento Vistani, y tenéis enfrente el pueblo antes conocido como Balaki, que por, no sabéis si por hacer el viaje más rápido o simplemente por ya lucir las acciones del varón, parece que os están esperando y abren las puertas para que los carros pasen por el centro del pueblo. Esto del pueblo. Si abrís las cortinas mientras pasáis, veis a varios aldeanos mirando curiosos vuestros carruajes. Incluso alguno igual os reconoce si os asomáis. Y también os fijáis que hay unos pocos habitantes del pueblo que llevan una especie de collares al cuello. Todo aprendisteis que es porque desde que Lady Bachter está al mando, básicamente marcan así a los que no tienen alma y los tratan a efectos prácticos como esclavos. Animales. Y bueno, salís de Bachterholt y continuéis por el camino principal, pasando junto a los restos de lo que fue el molino donde están las meigas, hasta que llegáis al punto donde el camino se bifurca, y en vez de coger la parte que va hacia el pueblo de Barovia, empezáis a ascender hacia el camino que lleva hacia el propio castillo de Riven. El ascenso no es tan sinuoso como la abadía, pero dista mucho de ser un viaje cómodo, pese a lo confortable del carro. Y a medida que os acercáis, los caballos cada vez parecen más ansiosos y su aspecto extrañamente perfecto parece disiparse un poco. Sus melenas, que hasta entonces estaban perfectamente peinadas, empiezan a separarse un poco del cuello y empiezan a coger un aspecto ligeramente más espectral, pero siguen siendo sólidos. Llegados a lo alto del camino, tenéis delante las enormes murallas del castillo, las torres centrales que sobresalen por encima, y el enorme puente levadizo que está bajado esperando a que paséis. Lo cruzáis con el traqueteo de las ruedas del carro. Pasa de ser de ruido sobre piedra a ruido sobre madera. Y en un viaje que os ha hecho bastante más corto de lo que esperabais, justo cuando los últimos rayos de lo que pasa por un sol en Barovia desaparecen tras las nieblas, os encontréis en medio del patio central de recepción del castillo de Riven. Ahí los carros giran y os dejan con la misma puerta por la que habéis entrado, apuntando hacia la enorme puerta de doble hoja que da hacia el recibidor del palacio, que ahora mismo está cerrada. Y detrás vuestro empieza a subirse de forma totalmente independiente el enorme puente de Badizo, cerrándose detrás vuestro. Y básicamente estáis en el recinto. ¿Nadie sale a recibiros? Una vez que separan los carruajes, los caballos básicamente empiezan a desaparecer. Se convierte en una especie de humo negro y se evapora. Huesitos ha conseguido llegar junto con vosotros. Y bueno, Estáis básicamente rodeados por unas murallas muy altas con unas cuantas almenas y puntos de guardia, pero aparentemente desiertos. No hay nada vivo, visible, mirándoos desde ellos. Y enfrente tenéis la entrada a lo que es el cuerpo municipal del castillo, que de momento permanece cerrada. Sin embargo, hay un camino de tierra que lleva desde donde habéis parado hasta ahí. Y parece casi invitado. La atmósfera general del castillo es aún más opresiva de lo normal en Barovia. Es como si las torres, desde sus pináculos más altos, que por cierto solo una acaba en punta, las otras dos que veis acaban con miradores con almenas. Pero las tres torres parecen miraros como si cada ventana fuese un ojo de un siniestro color amarillento. Excepto por la central, que las únicas ventanas que tiene son en el punto. Os parece oír algo de ruido del interior del castillo, pero diríais que está lejano. ¿Qué hacéis? Los del otro carro ya se han terminado de bajar. ¿Hay muestras de más carros? ¿De los nuestros? Bueno, si te asomas, hay marcas de carros en el suelo, pero no veis más carros ahora mismo. A lo que sería hacia el... Mira, creo que es. Hacia el norte hay lo que parece un cobertizo, pero está cerrado y sí hay más carros dentro, pero por el tamaño de las puertas podría. Pero es como una especie de añadido de madera, o forma parte del castillo propio. Y eso, ahora mismo no veis ningún tipo de criado ni nada. Luz, y eso vemos, ¿no? Fuera está oscuro. Dentro del castillo hay luces. Vosotros veis porque tenéis visión en oscuridad y porque hay un par de puntos iluminados por antorchas dentro del patio. Pero un humano normal en vuestra situación vería básicamente la silueta de las ventanas y un poco la forma general del edificio. Es bastante oscuro. O sea, es que... A vosotros ¿las antorchas no hacen un camino o algo? No, parece que no han pensado mucho en ese tipo de detalle. No hay tiki torches. Esta es estilo hawaiano marca camino. Pero está claro hacia dónde está la entrada del castillo. Pues vamos yendo. Si nos hubiesen querido emboscar, nos habrían emboscado ya. Han tenido un viaje entero en carro para incluso tirarnos por un acantilado. ¿Quieres comprobar alguna de las ventanas? ¿De los que están por arriba? Ahora mismo no tenéis al alcance ninguna ventana por la que os podáis asomar. Todas las que hay están bastante por encima de vuestro nivel de vista. Se juntan a vosotros aliados. Y bueno, el único que parece que tiene un poco claro que quiere hacer es el abad, que os dice que tiene intención de directamente a la entrada y espera que le reciban como es debido. Coge a Basilica del brazo y empieza a andar hacia la puerta. Yo le sigo. ¿Esto hacéis lo propio? Yo sigo a Oruk. Un poco a su izquierda. A Oruk, si no te importa. En fin. El resto también. Sí, yo también voy con él ya. Sí. Los caballeros tienen que escoltar a las damas, ¿no? Pues eso. Vale. Supuesto. De Caraz. Me estoy preguntando si les puedo matar desde aquí ya. Vecinos. Hay bastante. Sí, vamos, le sigo. Vale. De Caraz, se te acerca Elvin y te dice si. Te pregunta si te importa si se transforma en cuervo y se mete debajo de tu capa. No, particularmente. Vale, pues oís un poco de ruidos de piel convirtiéndose en pluma, que es un ruido muy específico. Y un poco de revoloteo y tienes un hombre cuervo debajo de una axila. Va a pasar el peor que yo, pero bueno, vamos. Vale. A medida que vuestra comitiva se va acercando a la puerta principal, veis que la puerta doble hoja empieza a moverse poco a poco, hasta que básicamente se abre de par en par, permitiéndoos acceso de sobra al recibidor del castillo, que al vestíbulo, que básicamente es una sala gigantesca, iluminada por dos enormes candelabros, bueno, lámparas colgantes de estas gigantescas, pero con velas. El candelabro igual no da una imagen muy clara del tamaño que tiene. Cada uno es como básicamente de 6 metros de diámetro. Y están cubiertos de velas, que diríais que no son velas normales, sino que el tipo de luz que emiten es por algún tipo. Hay un par de puertas a cada lado, varias columnas que llegan hasta el techo, que está a más de 10 metros de altura, y siguiendo rectos hay una especie de arquillo que da a unas puertas dobles, y luego hay a ambos lados de este arco unas escaleras que parece que llevan hasta la planta superior. No hay estatuas, pero sí que veis cuadros y murales a ambos lados. La mayor parte parecen retratos de la familia de Strath en diversas actitudes más o menos relacionadas con batalla. Bien mandando a sus tropas, bien hasta los codos en sangre de sus enemigos. Y en la parte alta de las escaleras que tenéis frente, mirándoos desde lo más alto de la sala, hay un retrato de 2 metros por 4 metros del mismo Strath. No sabríais decir, por la mirada de pocos amigos que tiene, si de antes o después de transformarse. Pero la megalomanía la lleva bien. Pero con su aspecto joven, no de persona decrépita. Y sí, la lleva de puñete a madre. Vale. Imagino que vais entrando, ¿no? No sé si la Bat lo hace. ¿Pelo? Sí, a mí me gustaría mirar todas las puertas que haya en el recibidor. Vale. Sin moverme de mi sitio. Pues las puertas no parece que tengan ningún tipo de marca en particular. Y Von Richter recuerda que eso, que es bastante poco probable que estas puertas lleven hacia donde parece que llevan. Si no tenéis. Y en ese momento, más o menos cuando todos termináis de entrar en la sala y las puertas se cierran detrás vuestro, con bastante menos elegancia de cola que se abrieron, sin llegar a dar portazo, de una de las puertas de a vuestra derecha aparece una figura que creo que no habíais llegado a ver en persona nunca, pero que os habían descrito, que es Rajadin, que es el senescal elfo de Raz. Era uno de los que tenía llaves, ¿no? Y de hecho aparece con vamos, le veis que tiene un manojo de llaves en la mano y que ha abierto esta puerta con Rajadin es un elfo de la misma especie que Casimir, del mismo tipo de elfo exacto, es decir, era nativo de Valkyria. Sospecháis que tiene varios siglos de viejo, no sabéis si de forma natural, como en el caso de Casimir, o si ha tenido cierta ayuda nigromántica de Strath. Le acompañan dos criaturas que algunos de vosotros habéis visto, que son básicamente sabuesos de sombras. De hecho, más concretamente, son los que creó Strath con los sabuesos del antiguo burgomaestre de Valaki. Y va ataviado con una ropa militar, no demasiado elegante, con una cimitarra a cada lado de su tron. Y una mirada de cierto desprecio hacia la mayor parte de vuestro. Sin embargo, cuando se dirige a vosotros lo hace con cierta cortesía, que se denota un poco de sarcasmo. Y os pide, dice que sois los estimados invitados de su señor, el barón Strath von Zarovich, señor de la noche, etcétera, etcétera. Y se presenta como Rajadin, el Senescal, y os pide que le sigáis. Y cruza en diagonal desde donde está hasta las puertas dobles que hay detrás del arquillo. Saca otra de las llaves de su manojo, abre la puerta de par en par y os invita a pasar. Cuando abre esta puerta, lo que veis al otro lado es una enorme sala de baile. Con un montón de vidrieras que dan hacia lo que vosotros diríais que es el norte, si es que al cambiar de habitación no ha habido un poco de distorsión espaciotemporal, por las cuales entra un poco de luz nocturna, bueno, no lunar exactamente, pero de luz ambiental, que también están iluminadas por unas enormes lámparas llenas de velas, similares a las del vestíbulo. Parece que hay varios invitados dentro. No les reconocéis porque la mayor parte lleva aparentemente unas máscaras como las vuestras, pero hay dos figuras al menos que no parece que estén proyectando ningún tipo de ilusión. Una es una mujer joven o incluso casi una niña, ataviada con un vestido muy emperifollado y maquillada como una puerta, y sin demasiada elegancia, con un pelucón enorme, que está mirando embelesada hacia el final de la sala. Y la otra figura que reconocéis, que no lleva ningún tipo de ilusión, es el propio Strath von Zarovich, que ahora mismo se encuentra enfrente de un enorme órgano de diseño bastante estrambótico, con un montón de columnas llenas de detalles grabados que se elevan hacia arriba y por las cuales acaban como caras humanoides gritando. Y vamos, que tiene varios teclados colocados en escalera unos encima del otro, con un montón de pedales debajo. No creéis que ninguna bardo se supiese tocar bien a la primera. Y Strath está de espaldas a vosotros, básicamente preparándose para empezar a tocar una. Y por lo demás veis como una docena de personas, todos llevando máscaras que crean ilusiones similares a las vuestras, dentro de la sala, mirando expectantes hacia la posición actual de Strath o hablando entre ellas en petit comité. Nos distribuimos por la sala, también hablando en grupo. Me gusta tu idea. Ya vamos a empezar a separarnos. ¡Ya! Yo voy a seguir a Uruk mientras le pueda identificar. Pues me agarro del brazo de Vicuña aprovechando que... Sois de la misma altura. Sí. Vale. El resto que hacéis... Ahora mismo no tenéis muy claro, por ejemplo, quién es Esmeralda y quién es Von Richten, pero sabéis quién es ese grupito. La Abad y Basílica no dejan lugar a dudas. Y Casimir sospecháis que es el que va más rezagado de... Por cierto, estoy asumiendo que Huesito se queda fuera. Hombre, sospecho que no le iban a dejar entrar en el salón. Querías probar. Podemos intentarlo si queréis, pero vamos, yo diría que el no, que nos ha recibido la puerta abierta. En un principio, si lo intentases, Rajadín se ofrecería llevarlo él mismo hacia el cobertizo donde cree que igual tendría que comer. Pues nada, que se quede fuera mejor. Vale. Si no, no le den de comer. Vale. ¿Veis que la pareja que sospecháis que son Esmeralda y Von Richten se separa del resto del grupo? Uruki y Vicuña parece que han dejado de seguir a la base y a Basilka. El Abaz y Basilka están avanzando directos hacia el órgano. ¿Qué hacéis el resto? ¿De caras? Pues, tengo a esos. Esa cosa es no separarnos en principio, así que. Sigues a Vicuña y a. Sí. ¿Rena? Los que sepamos que son. ¿Se han ido también hacia el lado o están? Esmeralda y Von Richten parece que se han. Están tratando de mezclarse con el resto de invitados. Pero te das cuenta, como ya sabías un poco sus intenciones, de que uno de los dos sospechas que Esmeralda no se aleja demasiado de Rajadín. Vale. Me acerco a Sulfa, porque como iba con ella, y le digo que voy a mantener un ojo sobre ellos y que voy a ir avanzando, que vayamos avanzando hacia el órgano con los demás mientras no los... que intentemos mantenerlos controlados a los dos, por si tenemos que irnos con ellos en algún momento a buscar habitaciones. Buscar habitaciones. Vale. ¿Rosa? ¿Oído? Sí, sí, que ok, digo. Vale, vale. Está diciendo vale para decir que me estoy quedando yo con la copla, no por hablar por Sosa. Que sospechéis que Casimir se ha quedado rezagado cerca de la puerta. También parece que no le quita demasiado el ojo a Rajadín. Rajadín, por cierto, una vez que entráis todos, cierra la puerta detrás vuestro y se guarda el manojo de llaves. Y escoltado por los dos abuesos de sombra, se va hacia una esquina de la sala. Momento en el cual, sin dar ningún tipo de explicación ni introducción, Strath se pone a tocar el órgano con bastante mejor gusto y mejor talento musical del que quizás os podríais esperar para un señor oscuro de aficiones bastante sanguinolientas. Pero yo, por si acaso, ¿sí? Cojo parte de las orejas para escuchar vale. La música. Por si acaso. Haces unos tapones. Sí. Pues bueno, la composición, que no suena a ninguno, no sabéis si es algo típico de su tierra o si es algo que se ha inventado, empieza siendo relativamente sencilla y lenta y suena a música de órgano normal, pero a medida que la composición se vuelve más dramática e intensa, os da la impresión de que se están oyendo más instrumentos de los que lógicamente debería de poder producir un órgano normal. Empezáis a oír percusión y cuerda acompañando al ruido del órgano, y llega un punto en el cual por ahí es que se empieza a oír un coro de fondo sin que ninguno del resto de participantes de la velada se haya puesto a cantar. La joven pintada como una puerta parece totalmente cautivada por esto, y no pasan menos de 10 minutos, salvo que queréis hacer algo en medio, antes de que haya una breve pausa tras un súbito crescendo que se detiene y luego parece que va a continuar de forma un poco más suave la música. En la breve pausa que hay empieza a aplaudir la joven y algunos de los otros invitados hacen lo yo propio. Yo también aplaudo. El abad aplaude sin que das ganas y casi. Y me molesto. Pero sí, yo con ganas. Yo... eso, los aplausos duran unos segundos y entonces la gente se da cuenta de que la música continúa y si no hacéis nada por detenerlos, pues está otros 5 minutos ahí marcándose un solo. ¿Mientras no toque muy mal? No, de hecho, lo toca sorprendentemente bien. Una melodía al principio parece casi algo bélico. Empieza a dar la impresión de que esta música de alguna manera está tratando de contar una historia. Empieza de forma relativamente suave, luego se vuelve muy agresiva, épica, luego de repente cae en picado y ahora lo que oís ya vuelve a ser solo la música del órgano y es mucho más melancólico y lento y casi diríais que fúnebre. Y esto se alarga durante unos 5 minutos, al final de los cuales sostiene unas notas en el órgano que las caras al final de algunos de los tubos casi parece estar quedándose sin aire. Dar impresión casi de hasta que si las caras gesticulasen y hasta que ya no dan más de sí, tiene la música y Strath se da medio. Dice: bienvenidos todos a esta inolvidable velada en el castillo de Rivel. Estoy agradecido de contar con la presencia de tantos buenos amigos y enemigos, que dicen tanto de uno como de los otros, el hecho de que esto todavía no se haya convertido en un baño de sangre. Agradezco vuestra capacidad de contener. Estoy seguro de que más de uno está deseando hincarle el diente a algo. Así que, ¿qué os parece si voy asegurándome de que preparan el banquete mientras vosotros socializáis un poco? Más adelante explicaré en detalle por qué os he reunido a todos aquí esta noche. Mientras tanto, disfrutad de la velada. Y se levanta del banco del órgano y de repente el órgano se pone a tocar solo una música más. Y se abren unas puertas que hay en, no por la que habéis entrado vosotros, otras que hay en la sala de baile. Hay como tres puertas hacia el sur y por una de ellas empiezan a entrar bandejas flotantes, aparentemente nadie que las lleve, con distintas bebidas y gente en pies. Y por esa misma puerta, cuando dejan de entrar las viandas, aparece Strath. Y bueno, veis que la paz ha hecho por tratar de interceptarle, pero no ha sido capaz. Básicamente el flujo de bandejas le ha retenido y el abad, visiblemente frustrado, ha vuelto con Basilka y está esperando a ver. Yo por ahora me lleno la panza. Vale. Lo que han puesto para comer no es particularmente sabroso y de hecho... Entonces lo dejo por aquí. No tienes muy claro de con qué carne está hecha, pero parece que han prestado bastante más atención a la presentación que al sabor. Aún así hay algún pelo que no debería estar ahí entre la comida y... el vino, en cambio, es bastante bueno. Es... Mira, oye, igual no lo matamos, pero le metemos una demanda... Ya te digo, esto es una mierda, y vuelvo a dejar la comida. ¿Veis que incluso la gente que estaba ya aquí antes que vosotros parece compartir la opinión general sobre que la comida es un poco subpar? Pero no oís que vocalicen muchas quejas. Ya lo hago yo por todos ellos. Vale, Rajadín está un rato más vigilando y parece que vuelve a sacar el manojo de llaves y se prepara para salir por una puerta. Rena, tú estabas atenta a Esmeralda y demás, ¿no? Sí, estoy intentando. Vale. No los tengo localizados, me he preocupado, ¿Ves? Disimuladamente, no estoy ahí detrás. ¿Ves que una de las dos personas, no tienes claro cuál, hasta que sucede lo siguiente, se pone a hacer una serie de gestos y entonces oyes en tu cabeza una especie de susurro que dice: distráele un segundo, que cojo las llaves? ¿vale? Me acerco al que más ha recibido con los dos. Sí, vale. En cuanto te acercas a menos de 5 metros, los perros se ponen un poco en medio y empiezan a gruñir. Los perros. Sí, precisamente están... me agacho e intento ser amistosa con los perros de lejos, ¿eh? Vale. Los perros son básicamente tejido de sombras viviente. Lo sé, pero se supone que yo no los he visto antes, así que... No, pero quiero decir que notas que no son perros. Tienen la forma general de un sabueso, pero... En cuanto estás cerca, te das cuenta de que no parece que vayan a reaccionar como animal. Oh, ¿qué son estas cosas tan chulas? Es que los he visto antes y no quería preguntar qué es, porque no nos conocíamos y no los había visto y me resultan súper súper interesantes. ¿Sí? Todo lo que sean bichos me encanta. No sé si han visto mi montura. Vamos, yo es que empieza vale. Vale, la abuela que cuenta las batallitas de... Con eso le das ventaja a Esmeralda para tratar de meter mano a al manojo de llaves. Y el perro es que todos los días lo tengo. Porque claro, había el gato del vecino, que es que venía todos los días a darle la lata y entonces el perro iba ahí. Y claro, el vecino pues no se enfadaba porque era normal. Pero bueno, no fue peor que cuando a mi nieto le dio por tener un hurón, que es que eso ya era, vamos, las gallinas no lo tenía. Vale. Básicamente ves como una mano flotante, simplemente mágica, estaba intentando sacar el manojo de llaves del cinturón de Rajadín. Rajadín la ve venir. Agarra el manojo de tal forma que la mano esa no puede hacer nada y mira fatal a la que supones que es Esmeralda, que estaba haciendo una serie de gestos mágicos tratando de ocultarse detrás de el que supones que es Bonri. Yo no he parado de hablar, yo sigo... Pero a priori no parece que realice ninguna acción agresiva. Lo que sí que hace es ignorarte abiertamente, sacar el manojo, escoger una llave y meterse por la puerta más cercana esperando a que los perros le sigan justo y cerrándote la puerta en las narices. Ahora mismo los únicos que estáis en esta habitación sois los invitados. No parece que haya ninguno de los oficiales de aquí. Vale. Pero bueno, es... Echando un vistazo a la actitud de la gente, se puede mirar un poco por si... Bueno, tres amigas brujas. Hazme una tirada de empatía. O sea, tira un de 20, ¿verdad? En tu caso suma ahora 5, creo, que con la subida de nivel. Vale. Pues 7 y 5. 12. Vale, hay un grupo que es un poco más grande de lo que te esperabas. Pues son 4. Pero luego sospechas que se debe estar Lady Baxter con ellas. Que por la forma en la cual se está comunicando vamos, en petit comité, estás bastante segura de que pueden ser. Perfecto. También le mantengo un ojo. Bueno, va a ser difícil tener tantos ojos, pero vale. Intentaré tener también un ojo en ellas. Como ellas. No sé si acercarme porque me da miedo que me reconozcan, pero. Vale. Pero sí que tengo. De todas formas, te recuerdo que también puedes, si quieres, usarlo del sentido de paladín. Sí, pero. Aquí puedes salir. Ya, todo. Vale. En cualquier caso. Ah, bueno, pues no sabía si funcionaría con las máscaras y todo eso, pero. No lo has probado, pero bueno. Como ya son las 9, si os parece bien, os doy al resto de jugadores también una oportunidad de extraer algo de información de la situación y lo dejamos aquí para la siguiente. De acuerdo. Okay. De acuerdo. Vale. Entonces, por orden del chat. Por orden del chat. Inverso, porque Sorsa tenía más prisa. Que yo ayudaba, me quería ayudar a Rena, si mientras está haciendo eso, para que no se le pierda nada de vista, yo estoy ahí con ella. Vale. Pues, no sé, si quieres tirar. Es decir, que si hay que distraer al... El Rajadín ya se ha marchado, así que no hace falta distraerle. No sé, tú dirás qué quieres hacer. Entonces, sigo de vista a la posible Esmeralda. Vale. Parece que después de su intento fallido de conseguir las llaves, se ha ido a una esquinita a recapitular con Bonrich. Haz una tirada de percepción, a ver si escuchas algo interesante en general. En tu caso, de 20 más 2. Vale. 15 en total. Vale. No consigues oír a Esmeralda, está hablando en voz muy baja con Richten, pero sí que te están llegando desde el grupo al que está mirando con mucha intensidad Rena, llegan cuchicheos de... Bueno, no llegas a coger frases enteras, pero tú crees que se están repartiendo a cuáles de vosotros van a hacer chichiquis primero. Vale. Cuando Strath acabe con vosotros. Esa parece que es un poco la intención general de su conversación. ¡Qué bien! Están disfrutando de la posibilidad de que su señor oscuro os destruya. Vale. Vicuña. De acuerdo. Yo quiero percibir si hay alimañas acercándome, por ejemplo, a esquinas o a rincones un poco oscuros. Uh-huh. Y... si es así, podría... ¿cómo me comunicaría estando en esta forma? O sea, suele ser una comunicación... es mental, ¿no? Entiendo. No es exactamente psíquica. Necesitas que te puedan oír y ver. Pero tampoco es que de repente te pongas a hacer... No, es un poco más raro. Es como usando druídico y tal. Vale. Pues si hay animañas, pues intentaría obtener de ellos la información sobre dónde, porque van a ser animañas, le van a prestar más atención a los olores, pues dónde huele a podrido y dónde huele a alimentos, por ejemplo, para ir haciéndome una idea de la distribución de dónde pueden quedar las cocinas, las criptas. Vale, dos cosas. Bueno, lo primero, cuando tratas de usar tu poder de localizar alimañas, la propia naturaleza del castillo, más el hecho de que ya habías visto que en sitios con mucha gran nigromántica no abundan tanto las ratas, cosas así como suele ser habitual, pues te sorprende lo poco que detectas. Sin embargo, sí que detectas pues arañas muy gordas, insectos y un par de grupos muy pequeños de ratas que se han apañado para sobrevivir. Pero lo que te sorprende es que algunas las detectas en como si estuviesen detrás de una parte del órgano. Vale, entonces pues mientras me acerco hablando con algunos invitados sobre el órgano, procurando no perder de vista a Oru. ¿Vais al brazo? No, yo te acompaño. De acuerdo. Pues avanzo hacia el órgano para intentar aclarar esto último que me has dicho. Vale. Pues dando una tirada de percepción y le chivas un poco de información a Oru que te ayuda. Pues tirad. El que mejor bono tenga con ventaja. El que mejor. Vicuña de percepción, pues, tú tienes. Más 3. Más 3. Y. Uruk. Yo me es 4. Pues. Pues bueno. Tira Uruk con ventaja. Ridículo. 11. Vale. No ves nada. Pero aunque no hayas conseguido ver nada, te parece lógico pensar que si hay alimañas en la dirección en la que te ha dicho Vicuña, y no en otro sitio, debe de ser que apareció una puerta secreta detrás del órgano. Del órgano. Ahora, no tienes ni idea de dónde está exactamente, ni de cómo se activaría la cosa para abrirla. ¿Cómo he pegado ese órgano a la pared? Forma parte de los tubos, ascienden por el interior de la pared. Lo que pasa es que hay piezas que muy claramente no son del mismo tipo de piedra que la. Es como si estuviesen por otra. Pero no hay un hueco entre lo que es la estructura del órgano y la pared visible. ¿Qué hacemos? ¿A cuánta altura están esas caras que describías? Las de los tubos. La sala es bastante alta. Y los tubos hay a distintas alturas. Los más bajos están a unos 3 metros o así. Y los más altos casi al doble. Vale. Y... Pero no te da la impresión de que las alimañas que has detectado estén dentro del órgano, sino en un espacio detrás. Pero también da la impresión como que el órgano entra un poco en la pared, ¿no? Eso sí. Me ha parecido entender. Sí, pero no tienes muy claro exactamente por dónde sería. Es como si... ¿Sabes, por ejemplo, que lo que has detectado está más pegado al lado izquierdo del órgano que al derecho? Pero está detrás. Vale. Y no se ve ninguna puerta evidente. Vale. Pues, Oruk, te pregunto qué te parecería si vigilas un poco, me transformo en animaña, igual apartándome, e intento mirar mejor el órgano en forma de animaña, con más detalle. Por mí bien. Tengo que... A ver cómo te transformas aquí a la vista de todos. No, me apartaría... Preguntaría por los servicios, ¿eh? Supongo que habrá. Sí, pero aquí le preguntas, porque ahora mismo no hay... Hay bandejas flotantes, pero no hay nadie. Este servicio es horrible. Bueno... Me quedo con el hecho de haber descubierto que hay algo raro en el órgano. Vale. Ya pensaremos la siguiente sesión. Vale. Dregadas. A ver, básicamente ya estaba haciendo lo que estaba pensando yo, que era identificar a ver si había alguna apertura no mágica, porque no me iba a poner ahora a hacer un detectar magia, igual explotaba aquí dentro. Luego hay unas vidrieras enormes que no están a la altura de... O sea, no están como para coger carrilla y lanzarse. Pero que están como a 2 metros de altura y unas vidrieras enormes que sospechas dan hacia el abismo, pero... Vale. Bueno, por si acaso, y aunque no creo que sea uno de los principales problemas, me doy una vuelta por las salas, las paredes y demás, a ver si existe algún mecanismo que pueda identificar, ya sea trampa, porque puedan intentar dejar caer algo aquí o... dispararnos desde alguna tronera o lo que sea. Vale, cuando te acercas a Oruk y Vicuña, ¿vosotros le decís algo de lo que has descubierto, Vicuña? Sí, te comento. No, espera. El sol brilla. El sol está brillando. Pero yo le está resbaladizo. Sí, viva el vino. Mientras cojo una copa de vino. Orgulloso de este muchacho. Domingos y domingas. Debéis saber que es una pieza muy interesante este órgano. Esconde el secreto para tocar el suelo y puede que otros muchos secretos. Por cierto, no tenéis a nadie inmediatamente. Habláis en voz baja, no creéis que os vayan a oír salvo con un... Yo puede ser, pero bueno. Sí, haced un poco de pantalla que voy a echarle un vistazo. Vale. Vale. Sí. ¿Qué vas a hacer? ¿Tirar investigación o...? Sí. Va con inteligencia. Tira con ventaja porque te han explicado que había ya algo raro. Bien, veamos. Se parece. para otra cosa. Vale. Triste 15. Vale. Con ese triste 15 te das cuenta de que entre todos los pedales que hay y entre todas las teclas que hay del enorme órgano, hay un par de pedales y al menos 3 o 4 teclas que no parecen tan desgastadas como el resto. Vale. El resto tiene distintos niveles de desgaste, pero parece un órgano que lleva siglos siendo usado. Pero hay 2 pedales que están menos brillantes por el desgaste y hay 4 teclas que están menos pulidas. Vale. Pues le digo, sospecho que aquí hay una combinación para abrir algo o para activar algo. Tal vez active varios poderes del órgano, eso no lo podría decir seguro. Pero algo es. Sí, y bueno, no has hecho detectar magia, pero no te hace falta para saber que hay algo mágico. No seré yo quien toque esos sucesores. Bueno, yo tengo curiosidad, la verdad. Tú mismo. ¿Dejamos aquí la sesión? Sí. Un segundito. Iba a mirar una cosa que era... El heptaedro. Sí. Que no recuerdo que era el último que le habíamos metido. Te lo digo yo. ¿Habéis vuelto a tirar? No, que se me olvidó también. No, si no me equivoco, era la... Ya ha salido la cara de... De la tormenta de hielo. Puede ser, sí. Sé que lo tenía apuntado por algún. Que vamos a... Es la tormenta de nieve. Vale. Por saberlo, por tenerlo aquí... Y eso lo puedes llevar encima, no ha vuelto tanto. Pues bueno. Pues yo creo que con esto podemos dejar la sesión por cerrada. Nuestras 2 jugadoras han tenido que abandonar previamente el chat por obligaciones diversas, pero en fin, a cualquiera que haya tenido el detalle de volver a escucharnos, muchas gracias, como siempre, y esperamos que esta vez no pasen 3 meses y pico entre sesión y sesión. De hecho, a ver si se puede hacer la semana siguiente o la siguiente a esa, porque ya le queda poquito a la historia y creo que a todos nos gustaría acabar. Así que lo dicho, muchísimas gracias y hasta la próxima. Adiós.